Hoy empieza todo. Radio 3. Un hombre se encuentra consigo mismo 10 años más joven y le acompañan esa noche en un pasaje hasta que él muere. Quizás te suene el argumento, es La noche de plomo del escritor alemán Hans Henny. En ella se cuenta la historia de ese hombre, sus acompañantes y todo lo que les rodea a través de un pasaje, el tiempo. Esa transición también la plasma Hugo Rondinone en su propia Noche de plomo. En esta primera exposición que hace en España, es una exposición muy grande, abarca más de 2.500 metros cuadrados y sobre todo él utiliza la idea de la escultura y la instalación a modo de pasaje. La noche va a ser una noche en blanco, nada más entrar hay una luz cegadora que va a pasar por diferentes ambientes, que va de lo natural a lo sublime, a la idea de la soledad, a la idea de la naturaleza reconvertida, hasta llegar a encontrar la figura humana en la última instalación. Aunque no se basa en la novela, sí utiliza plomo real, pero por su peso, ese que hace que mantengas los pies en la tierra, a pesar de poder trasladarte a otros mundos con la belleza, por ejemplo, de una noche estrellada. Él lo coge a un nivel metafórico, no hay nada sobre los espacios de la novela, porque lo interesante también de la novela es que te habla de un hombre que llega a una ciudad, pero no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni qué tipo de ciudad. Y Rondinone te sitúa en un lugar que es el suyo, en cierta manera, pero para contrastarte con el otro. Instalaciones de muy diferente tipo, unas naranjas de plomo, olivos de bombilla, payasos gigantes o cuadros de estrellas de hasta 4 metros de alto. Te van conduciendo por un pasaje que te lleva por el mundo de Rondinone. Es una oportunidad muy importante en España poder degustar o tener el placer de ver una exposición de estas características, porque se ha hecho profeso para el MUSAC y porque, como vuelvo a repetir, es la primera presentación que se podrá ver durante todo el verano y hasta el 10 de enero del 2010. Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León, www.musac.es. His arms all around me, and he's turning my eyes.